Modelo 1. Tarea 5. Usted va a escuchar una conversación entre dos personas, Macario y Lara. Selecciona en la imagen AH que corresponde a cada enunciado 26-30. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. ¡Hombre, Macario! ¿Tú también por aquí? ¡Hola, Lara! Sí, he venido a comprar dos camas para la habitación de los chicos, pues van creciendo y los muebles se quedan pequeños. Hace mucho tiempo que no los veo. ¿Qué tal están? Muy bien. El mayor Luis cumplió 12 años la semana pasada. Estudia y va muy bien en el colegio. Es un poco miope y lleva gafas. Sara tiene 8 años y no tiene muchas ganas de estudiar. El inglés lo lleva muy mal, pero bueno, al final consigue aprobar todas las asignaturas. Ya sabes que yo he vivido en Londres 2 años y doy clases particulares. Así que si tu hija necesita una ayuda, puedes contar conmigo. Gracias, Lara. Pero dime, ¿qué tal tu novio? Ah, hace 3 meses que ya no estamos juntos. Lo siento, no lo sabía. ¿Qué pasó? Antonio se fue a Sudamérica porque le ofrecieron un trabajo como profesor de español en un instituto de Río de Janeiro por 4 años. ¿Y por qué no te fuiste con él? Porque perdí a mi trabajo aquí. Y también porque nuestra relación ya no iba bien. Estábamos en crisis. Pero bueno, ahora salgo con un chico que he conocido en el trabajo. Estupendo. ¿Y cómo es? Es alto, moreno, ojos azules, pelo largo, muy alegre. Toca la guitarra y es cantautor. ¿Por qué no venís a cenar un día y así lo conocemos? A mi mujer le encantaría. De acuerdo. Te llamo mañana y nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Entonces espero tu llamada. Adiós, Lara. Adiós, Macario.